Yo siempre cuento que el espacio del Joaquín B. González, del postítulo de Educación Sexual del Joaquín B. González, es para mí un espacio de placer absoluto, pero también me han escuchado muchas veces en la retaguardia contar que además es un espacio de mucho aprendizaje. Y eso tiene que ver también con que muchos de los seres que vienen los sábados a formarse como educadores en sexualidad nos enseñan muchas cosas. Supongo que también tiene que ver con que uno se deja como ser enseñado, ¿no? También uno, me parece que como docente puede o no ponerse en esta situación como de enseñaje, pero lo cierto es que hay personas muy valiosas y personas que tienen experiencias que son muy ricas y que nos hacen aprender todo el tiempo. Y bueno, esto tiene que ver, esta intro que hago tiene que ver con que acá en el estudio hoy de visita tenemos a Eleonora Price. Eleonora trabaja en el Hospital Argerich. En una experiencia bastante rara, ¿no? Suena rara cuando uno no escucha hablar de esto nunca. ¿Qué es médica? No es médica. ¿Enfermera? No. ¿Y entonces qué? Tallerista. ¿Tallerista? Bueno, ahora nos va a contar ella. Pero trabaja en una experiencia que tiene que ver con talleres que se hacen en la sala de espera de la sala de adolescentes del Hospital Argerich. Uh-huh. Eleonora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Cómo es esto de la experiencia de los talleres en la sala de espera? Bueno, los talleres en sala de espera en realidad es un proyecto que nace en el año 2002. Hace 2 años fuimos convocados para realizar un curso de formación en la práctica de talleres en sala de espera. Se abrió una nueva convocatoria porque las talleristas que venían dando hasta el momento no podían seguir. Y ahí se conformó, después de este curso, un equipo con 5 integrantes, un equipo interdisciplinario. Hay una, bueno, yo soy antropóloga, hay una socióloga, dos psicólogos. ¿Viste antropóloga era, no? Era ni enfermera ni médica. Sí. Bien. Me han preguntado eso igual alguna vez en el taller, así como para desautorizarme. Claro, ¿sos médica? ¿Usted es médica? ¿Y si no sos médica, por qué me estás hablando de anticoncepción? Y claro, en un hospital. Exactamente, en un hospital. Y una compañera que es licenciada en psicodrama. El espacio de los talleres, en realidad, la idea es aprovechar el tiempo inerte de la espera, sería, y volverlo un espacio activo. Los talleres son en el Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, a través de una fundación, que es la Fundación para la Salud del Adolescente, que la conforman algunos médicos del servicio. No es parte del, o sea, trabaja con el servicio y trabaja en el Servicio de Adolescencia. Y los talleres están articulados y están impulsados como proyecto institucional dentro del servicio. O sea, la idea es generar un espacio previo a la consulta para abordar diferentes temáticas, sobre todo orientadas a salud sexual y reproductiva, pero también género, placer, derechos, siempre con perspectiva de género. A ver si entiendo, me pongo en situación. Los adolescentes están sentados esperando para ser atendidos, sí, por su médico de adolescencia. Los adolescentes y muchos adultos que los acompañan. Y es, salimos, te cuento por ahí en situación que es más, más ilustrativo. Salimos generalmente del equipo, salimos 2, porque si no serían muchas personas. Uh-huh. Nos presentamos, decimos que trabajamos en el servicio, que vamos a hablar sobre algunos temas que tienen que ver con la salud. Hacemos poner los bancos en ronda porque están todos de espalda unos a otros. Les aclaramos que la atención no se va a cortar, de hecho esto se comprueba, o sea, los médicos siguen llamando, porque si no sería como muy complicado y nos ganaríamos el odio colectivo. Y bueno, primero empezamos con una dinámica de rompehielo, algún juego de presentación con preguntas. Tenemos uno que lo usamos siempre, que es un dado, que se lo van tirando y contiene preguntas como ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? Entonces les hace decir el nombre. Algunos participan, otros no. Algunos al principio están más tímidos o más tímidas que otros. Bueno, después la segunda parte sería como ya para abordar las temáticas más relacionadas con salud. Y ahí tenemos diferentes actividades. Uno que, no sé, tiran como un trompo, una perinola, digamos, con 3 colores. Depende del color. Es una pregunta o una prenda, y siempre con temas orientados a esto, a educación sexual, principalmente. La idea, en realidad, es generar preguntas, disparadores, es que al momento de la consulta no es, quizás, informativo, no tiene que ver con esto. Es más como generar disparadores para que al momento de la consulta un chico o una chica que va por una por un apto médico a hacer una hacerse un control general pueda charlar con los médicos o las médicas sobre estas temáticas, desde me gusta. Una amiga, una vez una chica me preguntaba en un taller, así, yo estaba cerrando y saltó a preguntar como, sí, bueno, ¿qué pasa si yo tengo novio y me gusta una amiga? Y digo, como estas cosas, bueno, que este tipo de cosas como salgan, como que se empiecen como a generar dudas, preguntas, disparadores, ese es el objetivo. Y que después, al momento de la consulta, puedan preguntar otras cosas sobre anticoncepción o que se, por lo menos que se vayan pensando, digo. O sea, la idea es un poco eso. Y al final del taller siempre se retoma igual, todo igual lo que tienen que ver con... También el objetivo es de construir muchos mitos que están construidos sobre la sexualidad. Principalmente el objetivo es la construcción colectiva, el conocimiento que está circulando, pero un poco como... Entonces al final se retoma... Y se da un cierre sobre lo que se habló en general. Eleonora, cuando, por lo que entiendo, vos decís que hay en esa actividad, en ese taller, una apertura y un cierre que es del momento, digamos. ¿Hay alguna instancia como de seguimiento? Pensando en que a mucha gente, como el ejemplo que vos acabas de dar, se le deben disparar cosas, uno se pregunta si después saben canalizar y dónde, ¿no? En realidad es en la consulta con los médicos. Con los médicos posterior. Incluso muchas veces se demandan algunas temáticas que como los médicos no las pueden abordar, sobre todo el tema de adicciones, porque dice que ellos no tienen dónde derivar, etcétera. Muchas veces no se trabaja porque tampoco, o sea, si no es posible, porque a veces en la encuesta demandan decir, bueno, el tema adicciones, pero a veces como si ciertas temáticas no se pueden justamente trabajar después. También es complicado, sobre todo... Sí, también todo, tiene que ver con una cuestión de responsabilidad, claro, no abrir aquellas cosas que uno después no pueda contener, ¿no? Nosotros siempre decimos, laburando como psicólogos sociales con grupos, que uno no debe abrir fantasmas que después no pueda... Claro. De los que después no pueda hacerse cargo, digamos. Y por ahí, pensándolo en términos de temáticas, también abrir por ahí temas que después no pueda contener el médico en la consulta sería, de alguna manera, irresponsable por ahí, ¿no? Sí, o que no exista, porque ellos dicen que, bueno, por ahí... Si habría algún centro al cual derivar o algún profesional, pero que ellos no conocen, entonces, bueno, se acota también a eso, como vos decías. Por el relato que nos hacías, entiendo que de alguna manera estos talleristas, estas personas, ustedes, irrumpen en esta sala de espera y los chicos los chicos y las madres no saben que ustedes van a venir, o sí. ¿O hay un acuerdo previo, o una charla? Yo me los imagino. No. Ciencia ficción, vestidos con máscaras ahí. No. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la recepción? Porque yo estoy sentada en la sala de espera esperando turno para el médico. Y se me sienta una que me propone un juego, un taller, un... Y yo estoy enojado además porque quiero que me atiendan rápido. Y además son las 8 de la mañana. O sea, porque nosotros salimos además a las 8 de la mañana... Digo, que además de lidiar contra el clima, sea frío, sea calor, tenemos que lidiar contra el sueño, contra las no ganas, porque lo bueno es que no hace tanto tiempo que están esperando. En realidad la pregunta es, ¿cómo se levanta toda esa situación? ¿Qué respuestas se encuentran? Al principio es un poco de sorpresa y desgano, porque la primera es, uy, me tengo que levantar para acomodar los bancos en círculo. A veces es verdad que cuesta remarla. Hay veces que los talleres son maravillosos, que no sabes por qué todos los chicos y las chicas participan. La recepción es buenísima. O sea, en general tenemos de ambas. Pero bueno, es como también dar lugar un poco. Fue todo un aprendizaje. Inclusive en el curso, primero como estuvimos con las anteriores talleristas, y es como dar lugar a ver qué pasa y a una de mis compañeras siempre dice no temer a los silencios, muchas veces se hacen silencios y por ahí nosotros como talleristas nos ponemos ansiosos, así como hablen, digan algo, y una compañera siempre dice, bueno, el silencio también significa algo y está bueno dar lugar a eso y a ver qué pasa con eso. Y cuando nos vamos relajando y dando lugar a ver qué pasa, en general siempre se va armando algo interesante. Además, después en las devoluciones en general, por ahí muchos chicos o chicas, las encuestas son anónimas, pero muchas veces gente que por ahí no participaba, después como en las devoluciones, hace devoluciones positivas. Te demuestra que ha escuchado y ha participado con su silencio, por lo menos con esta atención y esta escucha. Sí, la verdad que el silencio es algo que hay que bancarse como tallerista, no es fácil, pero está bueno también. Me parece que también hay que saber leerlo al silencio, ¿no? Hay silencios que son diferentes. Uno después va viendo con qué tiene que ver cada silencio. Estamos charlando con Eleonora Price. Eleonora Price es parte de los talleres en el Hospital Argerich, en la sala de adolescentes. Eleonora, por ahí, preguntarte, vos contabas algo de la dinámica, pero con respecto al contenido que se va abordando, ¿esto tiene que ver con los intereses de los adolescentes presentes? ¿Ustedes van llevando de alguna manera los temas o van apareciendo y se van abriendo diferentes temas de acuerdo al interés que tengan? O sea, hay temas que abordamos en general, depende de la dinámica que usemos, se abordan algunos y otros no, pero a la vez van surgiendo y vamos dando también lugar a que se vayan generando de acuerdo a las demandas, sobre todo a pensar si surgen preguntas, bienvenida sea, digo, es como que lo vamos manejando. Hay temas que yo me he dado cuenta a lo largo de del tiempo que estoy dando los talleres, que nos asustaban más a nosotros quizás abordar por las reacciones que podían llegar a generar, como el tema de la interrupción del embarazo, por ejemplo, que quizás a nosotros nos generaban más incertidumbre y más miedo del que en realidad nunca tuvimos ninguna reacción excesivamente negativa de nadie. Todo lo contrario, de hecho se agradeció mucho en los momentos que se abordó, por ejemplo, esa temática. Digo, muchas veces a veces tienen que ver con cómo nos sentimos nosotros y a veces vamos dando lugar a lo que va surgiendo. Estuvo bueno en el último tiempo que incorporamos algunas temáticas por ahí que no tenían tanto que ver con salud sexual y reproductiva, sino también con placer, con diversidad sexual, que uno de los, digamos, la idea es como abordarlas más, por ahí no nos dimos cuenta de que a veces están muy centradas en salud sexual y reproductiva porque sigue siendo una demanda, porque hay un desconocimiento un montón de veces de un montón de cuestiones, derechos. Los chicos y las chicas van acompañados por sus padres por sus madres y en general no saben que pueden ir solos o solas al hospital. Trabajar desde una perspectiva de derecho habilita a saber a que pueden ir sin documentos, a que pueden acceder a los métodos anticonceptivos siendo menores de edad, a que no necesitan hacer una consulta con una ginecóloga, que un médico clínico les puede recetar anticonceptivos, o sea, como toda una serie de cuestiones que realmente las desconocen. Entonces, desde ese lugar está bueno. Por ejemplo, esa temática es muy interesante. Sí, vos estabas hablando recién de anticoncepción y yo pensaba, retomando esto que decías antes, de que en general son las madres las que acompañan y los padres están ausentes. ¿Qué pasa con este tema con respecto a los varones? ¿Qué tanto se hacen cargo los varones de la anticoncepción? ¿Les importa? ¿No? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo ves? En realidad hay pocos adolescentes en general. Igual los adolescentes, muchas veces los adolescentes varones, lo que yo noto es que son los que, como que los cuando hablan, son los que dicen lo que nadie quiere decir. El que dice que siempre se cuida, miente, o sea, ya tienen algunas frases así, como que esos siempre son... Los varones son los que tienen la capacidad de ser portavoz de algunas situaciones incómodas. Claro. Pasa que el taller no se focaliza en relatos individuales, porque sería como muy difícil de manejarlo, pero sí... Y aparte no es la idea, pero sí como que son los portavoces. No sé si se hacen cargo o no, pero por lo menos se hacen cargo de decir esto, lo que nadie quiere decir, lo que todos están pensando, o todos estamos pensando, bueno, ellos como lo dicen, como que ponen los mitos ahí como a cuestionar, digamos. Bueno, es mentira, nadie se cuida siempre, como esas cuestiones. No han surgido como discursos demasiado por ahí violentos nunca, porque quizás, pero sí como estas cuestiones. El médico que los va a atender a los adolescentes después sabe que ustedes están ahí, está de acuerdo. Muchos de los médicos, en realidad nosotros somos convocados por los médicos porque los médicos forman parte de la fundación. Muchos de los médicos del servicio forman parte de esta fundación, entonces ellos son los que avalan que estén los talleres, y no solamente que lo avalan, en realidad ellos deciden incorporarlo como parte del proyecto institucional para que exista este espacio previo a la consulta, porque consideran que sirve, que realmente, o sea, es efectivo, que realmente muchos chicos y muchas chicas que van por otras cuestiones le hablan sobre los anticonceptivos, le plantean algunas temáticas relacionadas con la sexualidad, etcétera, que por ahí no lo hubieran... No lo hubieran preguntado. Aparecen otras inquietudes, claro, aparecen, se animan como a que también el espacio del hospital sea un espacio como más amigable, supongo, claro, ¿no? Y además que los talleres, la Argelis funciona una consejería en opciones y bueno, un poco también se difunde el espacio de consejería. O sea, es una consejería pre y post aborto, digamos. Entonces se difunde también este espacio. No funciona como consejería el taller, pero uh-huh, sí se difunde esta existencia, uh-huh, de la consejería, que eso también al servicio le suma, digamos. Nos dejaste un librito que dice guía sobre talleres en la sala de espera de un servicio de salud, y yo por acá estaba hojeando y veía que trabajan, por supuesto, pienso yo, ¿no?, con perspectiva de género. ¿Qué recepción tienen con respecto a esto? Los chicos registran las inequidades, no las registran, las madres muestran resistencia o no, esto, y con esto cerramos. Sí, los chicos y las chicas registran las inequidades más de lo que nos imaginamos, que eso está bueno. Hay algunas temáticas, hay algunas técnicas particulares que se orientan a abordar más en profundidad, digo, más allá de que trabajamos con perspectiva de género, en todas quizás hay algunas que se orientan más a visualizarlas, y en ese caso, y en esos casos se nota que las chicas sobre todo muchísimo, uh-huh, salen comentarios en los que se nota esta visualización, digamos. Fer, ¿querés participar de los talleres? ¿Querés ir a sentarte a la sala de espera? Sí, yo pensaba en eso, ¿no? Dan ganas de ir a atenderse al hospital de Kedich, porque uno sabe que al esperar, que en realidad, porque todo parte de una cuestión que no debiera suceder, ¿no? Que es que la gente vaya a los hospitales públicos y sea sometido a una larga espera. Y poder reparar eso de alguna manera con los talleres me parece interesante. Y que me parece también que la consulta se salga un poco del consultorio y de la cosa solemne del médico, sí, está bueno. Uh-huh. Lo lindo que quizás sería interesante sería replicar esta experiencia en centros de salud y en hospitales. Claro. Eso es por ahí, uh-huh, lo que... Eso estaría bueno, el, ¿no?, objetivo más como creo que todo, social y a creo largo que todos plazo. Los que laburamos estos temas lo que queremos es que se multiplique y se multiplique y se multiplique y seamos más pensando estas cuestiones. Eleonora, mil gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.